Pasamos al punto número 13 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre inicio del expediente de contratación de la obra Pabellón Deportivo de Playa Blanca. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Conocida la documentación que obra en el expediente de la Comisión con el voto favorable de los concejales de Unidos por Yaiza, UPI 2 y Partido Independiente Lanzarote, PIL 1, y dos abstenciones de los concejales de Ganemos Lanzarote y Coalición Canaria, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno el inicio del expediente de contratación de la obra Pabellón Deportivo de Playa Blanca. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, le explico un poco. La obra de, o el inicio, aquí lo que se está haciendo es incoando el inicio del expediente de licitación de la obra del pabellón, y se trae a pleno porque por las cantidades, teniendo en cuenta que el presupuesto base de licitación está en torno a los 5,7 millones, supera holgadamente el 10% de los recursos ordinarios y, por tanto, el órgano de contratación es el pleno. Por eso se trae hoy lo que es el inicio. Les recuerdo, pues el proyecto está valorado en 5,7 millones y aquí lo que se viene a proponer es iniciar el expediente de contratación de la obra, Pabellón Deportivo de Playa Blanca. Segundo, pues que por secretaría se emitan los informes sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir y la disponibilidad de crédito, y que por la intervención se emita informe de la disponibilidad de crédito también. Y cuarto, que se redacte por el Departamento de Contratación el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán la presente licitación. Esto es lo que se suele hacer siempre con cualquier licitación. ¿Qué pasa? Que si no supera los recursos ordinarios, pues se hace por decreto, normalmente lo decreta el alcalde o el concejal de contratación, pero en este caso es una competencia mía, y se piden esos informes. Entonces, aquí simplemente es iniciarlo. Ahora se le da traslado a los miembros que se han nombrado aquí, a Secretaría, Intervención y Contratación, para que empiecen a hacer sus informes pertinentes y, luego, pues, el proseguir del expediente se tendrá que volver a traer a pleno cuando estén ya los informes emitidos. Por mi parte, eso sería un poco la explicación. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, señor alcalde. Bueno, esto, como dice usted, es una aprobación inicial. Nosotros nos basamos ante la documentación aquí que nos aparece. Y bueno, no podemos indicar mucho, viendo que es así. Referente al tema del análisis urbanístico, examinado los proyectos, pues cabe entender que el proyecto del complejo deportivo se ajusta a la nueva ordenanza, viendo cómo aparece en el informe. Y después, en una de las conclusiones, nos llama la atención que, bueno, el ámbito del suelo de la parcela en la que va a estar ubicada el polideportivo, en la parcela E10, según el plan general, es suelo urbano, no consolidado. Existe un aval depositado por la empresa urbanizadora, Club Lanzarote, que garantiza la culminación de las obras de urbanización que afectan a la parcela. O sea que tenemos que entender que parte de eso tendrá que ir por parte de Club Lanzarote, porque al parecer es la que, al no tenerlo, el plan general del suelo no consolidado, tenemos que entender que por parte de Cuna Lanzarote era parte de las obras pertenecientes a su lado. Tengo que entender, o a qué se refiere este tipo de conclusión. Es por estar en una parcela enclavada dentro de un plan parcial, pues por eso se dice que es suelo urbano no consolidado. Está no consolidado todo el plan parcial. No esa parte concreta, esa parte está afectada por el plan parcial. Correcto. Pero las obras de urbanización correspondientes a nuestra parcela le corresponden al ayuntamiento. De acuerdo. Pero para Club Lanzarote que tiene que hacer por las calles de Rafaltado, los Calamares, Aceras de las Brisas y... Correcto, eso es lo que me refería, que le quedaba toda esa zona, de la zona de los Calamares, y hacerlo de, tanto la acera, el alumbrado, etcétera, etcétera, todo lo que eso le corresponde a Club Lanzarote, no le corresponde al ayuntamiento. Lo que es los viales que están... Lo que es lo que está ya ejecutado, sí. Sí, pero, con bala. Sí, pero hacia adentro de la parcela municipal le compete al ayuntamiento. Que vale. Club Lanzarote no tiene nada que ver con este procedimiento, me refiero. Vale, bueno, pero yo digo que como está en esa parcela y todavía Club Lanzarote, lo que se suele decir desde la zona, desde la parada de Guagua hacia los Calamares, ahí no tenemos acera. Creo que a eso le corresponderán por parte de Club Lanzarote. Es parcela municipal, eso está dentro del proyecto del pabellón deportivo. Porque eso está dependiendo cómo se desarrollara nuestra parcela. De acuerdo, vale. De acuerdo, entonces ahí la acera esa compete al ayuntamiento, ¿no? Es lo que me está indicando usted y todo lo demás. Sí. De acuerdo, pues nada más, solo quería corroborar ese tipo de dudas. Nada más. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, bueno, como usted bien dice, es un inicio de un expediente y, por lo tanto, aparte que sinceramente esto hay que leérselo bien porque son muchas páginas. y como no tengo todos los datos, porque por ejemplo aquí en un certificado de la secretaria pone introducción con fecha de abril de 2018, se da registro de entrada con número 5.533 a la documentación presentada por Lorenzo Rafael Arana y Medita SL, en el que, pues no estarlo leyendo todo, pone conclusión final, proyecto analizado no cumple todos los aspectos formales que indica la legislación vigente, por lo que no es válido ni suficiente para que se proceda a una licitación pública. Después, por otro lado, sí pone que lo es. Como entiendo que esto es una cosa formulismo y me gustaría sinceramente leérmelo y verlo mejor, en este punto pues no vamos a... Eso creo que son subsanaciones de errores que se les requirieron a los proyectistas en cuanto a proyectos. Sí, bueno, yo no lo discuto, no digo que no sea así, digo lo que leo. Por lo tanto, aquí en este punto no nos atendremos y ya lo miraremos con más calma. Normalmente, es decir, aunque hayan informes de deficiencia, es decir, forman parte de... Normalmente lo que hacen incluso los técnicos es que requieren documentación o bien requieren que se subsane y se ponen tanto informes de deficiencia como los informes ya concluyentes y definitivos. ¿Para qué? Para que se vea el proceso de que ha habido una serie de deficiencias que han sido subsanadas sucesivamente y que se les ha requerido. Por eso probablemente ese informe inicial, que faltaría cualquier tipo de formalidad o de requisito documental, que fue subsanado posteriormente. Por eso, pero se hace constar porque también forma parte del expediente. Vale. De acuerdo. Muy bien, pues pasamos a votación. Entonces, sometemos a votación. Acuerdo que proceda sobre inicio del expediente de contratación de la obra Pabellón Deportivo de Playa Blanca, en el cual se propone, primero, iniciar el expediente de contratación de la obra Pabellón Deportivo de Playa Blanca. Segundo, que por secretaría se emita informes sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir y la disponibilidad de crédito. Tercero, que por intervención se emita informe de la disponibilidad de crédito. Y cuarto, que se redacte por el Departamento de Contratación el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán la presente licitación. ¿Votos a favor? Por Yaisa y Pil. ¿Abstenciones? Ganemos Lanzarote y Coalición Canaria.